nombre es Estela Mariconcha, soy discapacitada, tengo discapacidad del 85%, artrosis, insuficiencia cardíaca y trastorno depresivo crónico, en la cual, porque me casé, me quitaron la pensión por discapacidad. Fui una de las afectadas. Ahora, ¿qué hago yo con las cuentas que tenía para volar si ya me quitaron la pensión? Señor presidente, con todo respeto que usted se merece, le pido por favor, recapacite. Porque a pesar de que somos discapacitados con discapacidades especiales, creo que debe tener a sus pies algunas personas porque pensamos distinto y lo vemos los problemas desde la parte desde abajo y no desde arriba como la ve usted. Pienso que si usted tiene el corazón, lo pensaría muy bien.